Recibimos con muchísimo gusto a Óscar Botinelli aquí en nuestro estudio, a quien le damos la bienvenida y los buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo anda? Muy bien. Muy buen día para recibirlo, exactamente, ¿no? El último día. Más que apropiado. En que se puede hablar de resultados de encuestas y demás. Aunque siempre con Botinelli igual hay análisis que va más allá de los números, como debe ser. Como debe ser. Hace horas nomás que presentaba Factum sus números, sus últimos números, que se estaban esperando, ¿no? Y que un poco pusieron como un punto sobre la búsqueda de información. Bueno, buenos días. Uno siempre tiene dudas de qué va a dar. No habíamos hecho ninguna otra en el correr desde la elección nacional de octubre. Y además, como ustedes saben, como recordarán los oyentes, Factum tiene un método de presentación distinto. No hacemos una pregunta y nos queda ahí un montón de gente que no se sabe qué es, sino que hacemos, bueno, para la elección de octubre 21, para esta son 13, ¿no? Porque se simplifica mucho, sí, el programa. Con un procedimiento cada vez más afinado, que prácticamente se hace todo automático, automático, que va generando preguntas que se le hace a la gente. Y hay algo que es muy importante: no imputamos, como dice alguno, o proyectamos a los indecisos. Primero, ya he hablado acá algunas veces, indecisos hay desde el que tiene una pequeñísima duda, el que no tiene la menor idea de lo que va a hacer, sino que a cada uno lo llevamos a que diga, bueno, hoy, ¿qué haría? Y nos da, de 1.004 casos, hubo uno solo que hubo que imputar, que al final era clarísimo para qué lado iba. Además. Así, ¿eh? Sí, que no contestaba. No, no es que decía que no sabía, no contestaba, pero resulta que era clarísimo para dónde iba. En general es lo que se le puede llamar el voto silencioso, que en esta oportunidad es en general un voto frente amplista, ¿no? Uh-huh. El que le cuesta decir porque hay un clima dominante en contra. Bueno, lo que sí dio un dato que no era disparatado, que la calle Pou dan el 51%, que podrá estar 50, 52, si no hay movimientos esta semana. Ya hoy es jueves, no hemos visto nada de, claro, movimiento. Y aunque muevan, los números se van a mover, pues la gente cambia un poco, algunos son volátiles, pero incluso el voto total nos daba 51-43%. Pero el voto fue firme, fuerte, 50-42. Claro. Es decir, ahí había dos puntos volátiles que, si vuelan cada uno en un sentido, sí, distinto, queda igual. Y voto en blanco anulado nos daba 6-4 volátiles, pero eso es por la forma que el propio votante en blanco se expresa. Pero 6 es un número razonable. El balotaje pasado fue 5, el anterior 4. Y la elección nacional del 2009, cuando el voto en blanco anulado había sido 4, fue alrededor de 3. Cuando fue 5, era 3,3. En octubre me estoy refiriendo. Y ahora octubre fue 3,6. Es decir, si va aumentando, es razonable que acá pueda estar. Que en el balotaje también se dé esa proporción de 5 a 6, ¿no? Que en general son votantes del Partido Colorado o de Cabildo Abierto, ¿no? Nos da más o menos que hay un porcentaje elevado de votantes de Colorado, de Cabildo Abierto, que votan a Martínez. Bueno, elevado no tanto, pero algún puntito que vota a Martínez de Colorados o de Cabildantes, un punto cada uno, y algún otro más o menos que vota en blanco anulado. Es decir, no le da para votar a Martínez ni para mantener el voto a la calle Pou, ¿no? Todas las encuestadoras han sido cuidadosas de decir que son claras los resultados que han recibido por parte de quienes encuestaron, pero que el resultado es abierto. ¿Qué tan abierto con estos números? Porque da la sensación que es difícil de revertir. O sea, más allá de que son encuestas, más allá de que uno supone que puede haber márgenes de error, personas que cambian también su decisión a último momento, pero parecen ser bastante contundentes, sobre todo cuando se supera el 50%, ¿no? Ahí ya no hay otros elementos que puedan. Si uno supera el 50%, ya está, no precisa otras valoraciones. Sí, yo diría que lo que aparece como más fuerte es el margen de error es 3%. La distancia es más del doble el margen de error, ¿no? Entonces, aparte de que tendría que darse un extremo de error de las encuestas, habría que agregar un gran movimiento de opinión pública. Lo que nosotros decimos es, sí, discrepamos con los colegas que dicen que no es contundente, que no es decisivo, que no está abierto, obviamente. Nunca está cerrada la elección, eso es claro. Pero cito un ejemplo un poco extremo, de 2004, un día jueves, 3 días antes de las elecciones, España, fenomenal atentado en la estación de Atocha, en pleno centro de Madrid, a unas pocas cuadras del Congreso de los Diputados, decenas de muertos, cientos de heridos, además de zonas populares, y un gobierno que quiere atacar... 11M, ¿no era? El 11 de marzo, que quería inculpar a ETA y a la izquierda tolerante con ETA. No pasaron 30 minutos, era obvio y reivindicado por un grupo fundamentalista islámico. Fue tal desastre el gobierno que provocó una indignación. Claro, en un país de voto voluntario es más fácil el movimiento porque no es gente que cambie el voto, gente que está en su casa diciendo que no va y va. Y va, claro. Y fue tal el envión que el 6% del electorado que no iba a votar fue a votar y cambió el resultado. Se le atribuía a Aznar la participación en la guerra y por eso él cambiaba todo el eje. La razón era justamente la política de Aznar y no grupos locales. Exacto, no, pero además creo que lo peor de todo, más que eso fue importante, pero fue que intentó ocultar eso, ¿no? Claro. Y fue tan grosero. Ahora, estoy hablando qué tiene que ocurrir, qué ha ocurrido en España como hecho importante. Sí. Wow. No digo que acá nadie ponga una bomba, pero estoy diciendo que tiene que ocurrir, no sé si un tornado, pero algo muy grande, para que cambie el orden. Es decir, la verdad, si quieren, como encuestador uno lo puede decir, como politólogo, el resultado parece bastante obvio, salvo que haya movimientos subterráneos que de gran profundidad son indetectables en este momento, ¿no? ¿Y cómo llegan a este final de campaña las dos opciones, no? Digo las opciones para no dejarlo solo en Martínez y en la calle Pou, pero que también es un capítulo a ver cómo llega uno, cómo llega el otro, que hay diferencias notorias sobre lo personal, yo qué sé, ayer era notorio en los discursos, incluso de cierre, la calle Pou, sin decir, pero le cobraba a Martínez que todo lo basa en lo personal. Si acá yo no vengo, porque lo hacían las piedras donde él empezó la carrera política, y dice, no vengo a hacer acá una cuestión personal, y hablo de lo colectivo. Bueno, a ver, ustedes saben, el público de la 36 sabe, que nos ha escuchado, que nosotros le damos mucha importancia a lo político y quizás exageradamente le damos menos importancia a la parte marketing, publicidad de una campaña electoral. Dice, bueno, lo que pasa es que la campaña... Hay errores de campaña según a que se hable. Si lo que se habla, mire, el cartelito en lugar de celeste tenía que haber sido azul oscuro. Claro. A mí me parece que esas cosas no importan. Para otros es fundamental. Lo hemos dicho acá muchas veces, la discrepancia no es de cuánto se valora el marketing político en sí mismo como técnica, sino que la diferencia es de concepción teórica, de fondo, de cómo se produce el voto. Nosotros insistimos en nuestra concepción que el voto no es un acto suelto, individual. En general dicen que tampoco en el mercado. Cuando uno compra un champión, pues se puso en la góndola, también obedece a cosas profundas. Pero acá el voto es la expresión puntual de una decisión política. Y la decisión política es algo que la gente va elaborando en largo tiempo. Obviamente en un balotaje es diferente porque el 32%, no nos olvidemos, no votó al Partido Nacional ni al Frente Amplio y por lo tanto su decisión política está más abierta. Para empezar, bueno, hay gente que aunque no sea Partido Nacional ni Frente Amplio es más de derecha o más de izquierda y de alguna manera tiene precondicionada la mitad de la decisión, la otra mitad. Por ejemplo, alguien de izquierda podrá dudar entre el voto en blanco y Daniel Martínez, alguien de derecha podrá dudar entre el voto en blanco y la calle Pou, pero no duda entre los dos, ¿no? Por lo tanto, ya no es una decisión tan abierta, tan amplia. Entonces, acá si llamamos errores, bueno, yo no sé si son errores, porque generalmente son decisiones. Bueno, hay una, catálogo, no lo vamos a repetir, hablamos varios años de eso, desemboca en el 39% del Frente Amplio el 27 de octubre. No es casualidad. Claro. Llega a un estado determinado. Y luego lo que tiene que ver con la campaña. Antes que nada, yo digo hago una pregunta que me la he hecho y creo que es la gran pregunta para después de las elecciones, para el año que viene, con calma, es el siguiente. En general, este es un gobierno que puede considerarse exitoso, el ciclo Frente Amplista. ¿Qué es lo que me está pasando estos días? Que me llaman del exterior, hacemos entrevista y la gente dice, no entendemos qué pasa. Claro. Macri, en medio de la peor crisis económica y social de Argentina, saca el 41%. El Frente Amplio el 39%, cuando económicamente no menos de las tres cuartas partes de los uruguayos vive una vez y media mejor económicamente que hace 15 años. ¿Ah? Después están todas las falencias que puede haber, de empleos precarios, etcétera, etcétera. Pero respecto a 15 años, no hay duda que hay un mejoramiento. ¿No? Un país, además, calmo, estable, sin gran conmoción, en medio de una región que, mire por donde mire, se ven llamaradas, ¿no? Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Brasil, y ya el fuego nos impide seguir viendo para arriba, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué pierde? Bueno, yo creo que este es un tema muy importante de análisis, porque la cosa, como sentía alguien decir, lo que pasa es que la gente es ingrata, la gente se olvida. No, las razones son profundas. Entonces quiere decir que hay un montón de elementos, muchos los hemos señalado acá a lo largo de estos años, que fueron generando una desilusión, un desencanto, y de alguna manera capaz el considerar que al final no está tanto en juego. Cuando una persona se beneficia de un periodo largo de 15 años de gobierno, evidentemente de otras cosas, que no importa si se beneficia él o no, que siente que no son buenas para el país, y siente por otro lado que acá no hay nada dramático, que el país no va a cambiar en términos extraordinarios, que es lo que siente, yo no digo que sea así. Sí, sí. Es más fácil el no preocuparse tanto, ¿no? Es decir, no es mucha gente la que dice, si pierde el Frente Amplio me sucucho bajo la tierra, o me voy a Tombuctú. No, entonces eso hace más fácil el voto. En Argentina, en cambio, era dramático la visión que tenía cada uno de los bandos, ¿no? Si vuelve el kirchnerismo, esto es la selva, y los otros, si no sacamos a esto, Argentina explota. Sí. Con la ventaja que Argentina explota más o menos una vez cada 10 años, por lo tanto es un árbol del paisaje que explote, pero en fin, los argentinos están acostumbrados. Pero yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y después sí, podemos enfocar la campaña, pero repito mi concepción. Cuando yo no creo que haya habido errores de campaña grandes de Daniel Martínez, sino opciones políticas de Daniel Martínez, que no es lo mismo. De Daniel Martínez, no del Frente Amplio. No, creo que el Frente Amplio... A ver, ¿qué quiere decir Frente Amplio? Porque hoy el Frente Amplio... Si uno me dice Partido Nacional, dice la calle Pou, y dice el directorio del Partido Nacional, ¿qué diferencia hay? Si uno dice Frente Amplio, dice ¿qué? ¿Se refiere a la estructura de la calle Colonia? ¿Se refiere a los grupos parlamentarios? ¿Se refiere al gobierno? ¿Se refiere al candidato? ¿O se refiere a los líderes? Bueno, para mí Frente Amplio es los que representan la voluntad de los ciudadanos Frente Amplistas, que son los grandes líderes políticos. Yo creo que por ahí no ha habido errores del 27 de octubre al 21 de noviembre, todavía esperemos, quedan tres días, sino opciones políticas de ambas partes. La opción política de los líderes del Frente se expresó en algo que terminó, sí, presentado muy desprolijo, que es la opción de nombrar el gabinete, digamos, el gabinete pesado. Sí. La opción Astori Mujica. Astori Mujica Vergara. Vergara. La... Vergara lo pones ahí en el... Sí, porque... Pesada. A ver, para mí el sentido era este. Acá hay un presidente de la República, primera vez sería en la historia... Perdón, segunda vez en la historia de Uruguay que un presidente de la República después de haber sido presidente va de ministro. Fue José Serrato, presidente de 1923-27, que va de ministro en 43-45. Y Danilo Astori, ex vice, segunda vez que dio un vice también, el anterior es el actual, el canciller Nick Novoa, y conductor de la economía, para bien, para mal, el que le guste a cada uno, 15 años. Por lo tanto, y Vergara como el número 2 de ese equipo económico y el relevo, digamos, ¿no? Como macro mensaje a la gente, que apuntaba a ese eslogan, estabilidad y certeza, ¿no? Eso que dice en el exterior, Uruguay una isla o un rincón de estabilidad en un continente o en una región convulsionada. Ese era el mensaje. Eso que el Frente Amplio lo define el viernes primero de noviembre, perdón, que se iba a empezar a ejecutar el viernes primero de noviembre, tarda una semana. Y está mal hecho, porque en lugar de hacer ese nombramiento de esos tres pesados y un cuarto, que se, el nombre se manejaba, que tenía que ser un gran referente de la educación, de la educación pública, para confrontar con la imagen del gran referente de la educación privada, que era Pablo da Silveira, no existió esa figura. Y además lo hace en dos pasos. El primer paso, además, con dos nombres muy valiosos, personas de mucho nivel, de mucho vuelo, que lo que provocaba el mayor entusiasmo dentro de los votantes más duros del Frente Amplio. Claro. Es decir, del punto de vista que lo que se trataba acá, que es conseguir votos, dicho muy crudamente, no tenía sentido el nombramiento y la explicación de él. Ah, lo importante es la paridad de género. Paridad de género que es muy importante desde el punto de vista de principios, que el Frente Amplio exhibe muchos logros en esa línea, sin ninguna duda, pero que de los votos dudosos no le da un voto. Claro. No le da uno. Entonces, ¿de qué se está hablando? ¿No? Salvo que sea aquel cuento de Eduardo Galeano, del jugador de fútbol tan partidario de la justicia que le cobra un penal a favor de su equipo que él consideraba injusto y lo pateó para afuera en área de los principios. Todo el mundo tiene derecho a inmolarse. Ahora, si el tema era que su equipo ganara, tenía que haber tirado adentro. Hay un juego entre la utilidad y los principios. Bueno, acá no sé si los principios tan importantes que no importaban los votos. Pero además, el tema de fondo es que la otra estrategia, que es una concepción de Daniel Martínez, tenemos que aclarar, este no es un error. Otra cosa, si esto luego se traduce bien o mal en votos. Uh-huh. Pero la concepción de Martínez es muy sólida. Miremos a partir de febrero. Para empezar, él arranca con una concepción de que el Frente Amplio es una marca desprestigiada. Cosa que debía darse cuenta, que un partido que saca el 39% puede estar golpeado, pero no desprestigiado. Claro. Nadie saca. Es el primer partido de un país y con 4 de cada 10 está desprestigiado, ¿no? Pero él arrancó con esa visión. Recordemos el arranque multicolor, aquel que uno no sabía si era un acto del Frente Amplio de la diversidad. Sí, ¿no? Cómo no. Y que la idea sobre un papel propio de que él era un gran personaje que estaba más allá y por encima de los partidos políticos. Es una concepción que cada tanto aparece en el Uruguay de figuras políticas y que podía crearse un gran danielismo. Esa palabra se vio en febrero. Danielismo. La primera semana de julio, o la noche, más bien la primera semana de julio, ocurrió lo que se llama, el día siguiente, el 30 de junio, uh-huh. Lo que se le llamó las internas. El casting, que fue esa búsqueda, salvo a buscar un vicepresidente, como si hubiera contratado una empresa de selección de personal, poniendo avisos que elijo, sin la menor consulta a los dirigentes del Frente Amplio, o peor, consultando a Vázquez y diciendo no voy a hacer lo que me dice Vázquez, no voy a hacer lo que dice Mujica, no voy a hacer lo que dice Astori, eligiendo por las de él, con la idea de que él era el nuevo dueño del Frente Amplio, salteándose algunos detalles. Uno, que había obtenido el 42% de una votación muy mala del Frente Amplio, ¿no? 107.000 votos de un frente que está arriba de los 900.000 al final, con toda su caída, está cerca del millón. Es decir que los votos de Daniel Martínez, 1 cada 9, ¿no? Ah. Y esta, María Ángel, y esto lo llevó además a una concepción de que es una persona contra persona. Sí. Que es lo que llevó a la réplica de la calle Pou, que no es una ironía de campaña, es una diferencia de concepción. La calle Pou, sobre esto, piensa de la misma manera que piensan los líderes del Frente Amplio, diría casi todo el sistema político, desde Unidad Popular hasta Cabildo Abierto. Sí, sí. El concepto de que las cosas son colectivas y los partidos son partidos. Algunos partidos eran personalistas, porque tiene una persona que es el factor de atracción y otros mucho más colectivos. Pero la idea es que todo es institucional. Y esto lo llevó a una idea que incluso él osciló, ahí sí, entre levantar el proyecto, hemos obtenido esto, lo otro, y decir persona contra persona. Que el debate, la apertura del debate, el momento que abre las piezas en el tablero, sea el relato de su vida, no es un error, es una concepción muy profunda. Sí. De que aquí el tema era la hoja. Vótenme a mí. La hoja de vida de Daniel Martínez contra la hoja de vida de un señor que se llama Luis, que tiene de apellido La Calle, ¿no? Y vea lo que hizo cada uno en la vida y así elige. Entonces, yo creo que esta fue una definición conceptual. Pero es una definición personal de Daniel Martínez. Sí, sí, ¿cómo sí. le pasa al Frente Amplio que se impone esa visión? No tiene herramientas. Yo entiendo el poder del candidato, porque si vos tenés lío con el candidato públicamente, es un gran problema en campaña. Pero ¿cómo le pasa? ¿Cómo puede llegar? Digo, además, el Frente Amplio, que tiene partidos fundadores, partidos históricos de la izquierda, ¿cómo le pasa? ¿Cómo no puede controlar eso? Sí, controlar o llevarlo por otro camino. Parecía cuando trajeron a Astoria Mujica, que bueno, ahora viene esta línea, digamos, bueno, más fundacional. Era eso. Se habló de intervención en la campaña. Pero después desaparecieron otra vez y anoche reaparecieron. Bueno, yo lo que creo, bueno, lo de anoche, obviamente. Porque era el acto final. No podían decir, no, además no podían decir que no después que decía, a mí usted me ninguneó, no voy a ir. Seguro. Ahora, el tema es que el Frente Amplio no es la primera vez que hace esto. Es decir, ya la elección de la vicepresidenta, independientemente de sus cualidades, que es otro tema, demostró que está lejos de aquel Frente Amplio que estaba tres días sin noches sin dormir, sí, buscando un consenso o la mayor acuerdo posible, porque todo tenía que ser colectivo. Hay una cosa muy fuerte de Daniel Martínez, muy fuerte. El Frente Amplio es un programa para bien o para mal, que lo debatieron 6.000, 8.000, 10.000 personas en comités de base y redes sociales, que desemboca en más de 1.000 personas en un congreso, con comisiones de 20-tantos miembros, con horas de discusión, buscando acuerdos y concesiones, síntesis, algunas aprobadas por gran mayoría, y mayoría no solo de que dice, ah, estos son los sectores más radicales del frente, como siempre dice, no, mayorías bastante grandes, y otras por unanimidad. El programa tiene, no sé si las tres cuartas partes, aprobado por unanimidad, con firmas de Asamblea Uruguay. Y un buen día el candidato a presidente dice, bueno, todo eso es una recomendación. Se bueno, sugiere. Es una sugerencia. Bueno, es muy fuerte, muy fuerte esto. Sí. Ahora, lo que es notorio, que ese Frente Amplio, que recordemos que una de las causas formales, no sustantivas, que eran otras, de la ruptura de la 99, el Partido por el Gobierno del Pueblo y el Partido por el Cristiano, detrás de Hugo Batalla, era que el Frente no permitía a sus sectores actuar con libertad, sí, y era rígido y monolítico. Sí. Ese Frente rígido y monolítico, que no permitía a un diputado decir, yo esta ley no la voto porque va contra mis convicciones y usted tiene mandato imperativo. Termina que un candidato presidencial, sí, le hace a Antón Pirulero, como el juego, sí, aquel, a toda la estructura del Frente Amplio. Esto es el diagnóstico de un cambio y me parece que es de los tantos elementos del diagnóstico que explican la, sí, caída del Frente Amplio. Hay un cambio del Frente Amplio a lo largo. Vos estás hablando de algo que pasó en los 80, A fin, después de la dictadura. En el 88-89. 88-89. Hay un proceso que se da entonces en un sentido que, bueno, que bueno, hoy es uno de los elementos que ayuda a explicar. Sí, un proceso, pero no fue tan. No fueron 30 años, porque al revés. Esa ruptura fortaleció la estructura del Frente Amplio, la centralidad de la decisión. Y yo diría que sí se notó en el 90 un Frente Amplio que empezó a dar libertad al intendente. Dice, no, el intendente, sí. no, la fuerza política no interviene. Y ya empieza a verse más a partir del 2005. Claro. Pero con eso la porque presidencia. Quien era el candidato, que fue el intendente y después fue el presidente, también ponía esas condiciones, amenazó con irse a la casa. Exacto, bueno, más pero, de una vez. Claro, no tanto para la intendencia, él para la intendencia siempre siguió la línea del cumplimiento formal. Sí. No de yo soy yo, sí, sí para la presidencia. Pero no nos olvidemos lo siguiente, que es un tema importante. El Frente Amplio tuvo hasta 2004 la elección del candidato por consenso, que al final fueron dos, digo, era presidente del Frente y candidato, o una transición de lo uno a lo otro, Sereny y Vázquez, con la excepción de Crotogini, pero bueno, fue lo que en ciencia política es un candidato vicario, es un candidato puesto porque el titular está proscripto, claro. Está fuera de la normalidad. Mujica Story ya es la primera vez que se dirime en las urnas, pero en una lógica muy políticamente fuerte de partido, que era este representa más o menos la mitad del Frente Amplio. Este representa más o menos la otra mitad. Bueno, las urnas determinaron cuál era la mitad mayor. Con un supuesto que estuvo a punto de no cumplirse, pero que la fórmula ya estaba. Que casi, el que ganaba iba a uno y el que perdía iba a dos. Que casi se iba a dirimir el orden, que era Mujica, Astori o Astori, Mujica. Si bien no era tan lineal, la gente lo veía así. Por lo tanto, no era quién va a ser el candidato. Claro. Mira, hay un hombre ahí en Punta Rieles que parece que va a ser candidato a presidente. No, era Mujica y era Astori. Claro. Figuras con fenomenal trayectoria. 2014 se vuelve al consenso obvio, porque Constanza Moreira, como Danilo Astori en el 99, cumplió una función de desafiante, no de crear incertidumbre sobre la candidatura. ¿No? Acá hay un espacio que no dice amén, que tiene sus discrepancias, sobre todo el caso Constanza Moreira, que aparecía como una renovación transgresora, si se quiere, cuestionando muchos aspectos de Tabaré Vázquez en particular y de la conducción del Frente. Pero ahora fue un juego libre donde, uno, todas las candidaturas surgen como proyectos personales, incluyendo a Daniel Martínez, cuya candidatura es previa a que el Partido Socialista se pronuncie. Sí. Y Carolina Cose, si bien el nombre surge de Mujica y de Lucía Topolansky, ella se proclama cuando el MPP empieza a recibir a los candidatos a ver qué decisión toma. Sí. No, una y cosa después termina yendo en otro espacio político diferente al de Mujica. Sí. Eso después. O sea, tan personal era el proyecto. Claro, que... Exacto, después de la interna. Claro. Pero además, una cosa que yo quisiera repasar, pero no creo que en Uruguay, ni en los países de democracia de partido como Uruguay, conozca yo algún antecedente. La fracción dominante de un partido político es un receptor de candidaturas ajenas y elige a cuál apoyar. Lo obvio es que es el que trata de imponer su candidatura y si no la impone, decide. ¿No? ¿Por qué estás diciendo eso? ¿A qué te referís? Bueno, que el MPP dio un paso de abstenerse de decidir cuál hacía. Y Mujica se dedicó un año entero a tirar nombres, no, todavía no habían llegado a la mesa el nombre cuando ya lo estaba descartando, e incluso entre nombre y nombre aparecía que él iba a ser candidato o que no iba a ser candidato. Me parece que hubo mucho de juego y eso de Mujica, como de todos, yo creo que fue parte de una soberbia que exhibió el Frente Amplio, que no tenía la idea de que tenía cosas grandes en juego. El Frente Amplio gobernaba porque era o un mandato de Alá, de los dioses del Olimpo, o era un hecho de la naturaleza, estaba en la Constitución de la República, no sé. Incluso a mí me pasó en conversaciones personales con amigos, dirigentes del Frente Amplio, que hablando, yo, che, me parece que estamos mal, ¿no? Tres minutos, yo que sé, uno estaba comiendo, llegaba la pizza. Bueno, no, pues fíjate, fulano va a ir a tal ministerio, fulano a tal lado. Es decir, ese miedo a perder no estaba internalizado, no estaba adentro. Adentro seguía con la obviedad de que ganaba con la heladera. Sí, ni siquiera, no, que no ganaba, que seguía Seguía. Poco menos que la elección. Mira, hay que hacer un trámite administrativo, sí, en un lugar, sí, donde hubo un montón de gente a hacer cosas que no sé qué importa. Es decir, no había una idea real que estaba jugándose el gobierno. No había una idea real. Y además, otra cosa, es notorio que el Frente Amplio tuvo algunas falencias conceptuales en estos 15 años de lo que era retener el gobierno y manejar el poder. Y se encontró con una campaña electoral donde hubo elementos de poder fáctico, empezando por las grandes comunicaciones de masas, sí, que el Frente Amplio nunca las había tenido desde su etapa ascendente, digamos, tan alineadas en su contra. Vamos a hacer una pausa, que estamos no atrasados. Pasadísima. Fuera de línea totalmente. Bueno, Botinelli, acá hay un oyente, Américo, dice: buen día, saludos al entrevistado Oscar Botinelli. Recuerdo cuando todas las encuestas no daban como favorito a Jorge Valle en las internas y después ganó las elecciones nacionales. No recuerdo que se hubiera producido un hecho que incidiera, y manda saludos. No, la cosa es distinta. Primero, depende, en aquel momento, primero, las encuestas en aquel momento eran básicamente dos, cifras, con Luis Eduardo González y Factum. Y en aquel momento, no recuerdo del colega, pero nuestro, había una encuesta por semana. Y según el momento que diga, la frase es correcta o incorrecta. Es decir, ocurre que, y el contexto es diferente, fue el primer balotaje. Claro. Veníamos de un siglo y tres cuartos donde un dicho común de un blanco era que se me corte la mano antes de votar colorado. Sí. Y el diablo más grande, aparte de los comunistas y los tupamaros, son los Valle. Sí. Sí, sí. Y un buen día se encuentra, y que fue el gran drama del Partido Nacional con su electorado, que estaba convencido que iba a votar a Valle, que en esa especie de gran triángulo del país, que tiene como epicentro Durazno y va hacia toda la frontera noreste de Brasil, la zona del basalto, que es la, sí, zona en general más conservadora, blanca, de gente mediana edad para arriba, sobre todo la gente más tirando a pueblos chicos, que jamás voy a votar un Valle. Y estaba entre dos terrores, para, ¿no? Vázquez, que representaba comunistas tupamaros, sí, y el otro representaba Valle. No, era como decirle, me dan a elegir entre dos círculos del infierno. Sí. ¿Qué pasa? Bueno, ahí se hace el primer acuerdo. Entre la primera y la segunda encuesta está el haber hecho el acuerdo entre Partido Nacional y Partido Colorado. Y el iniciar una campaña a convencer a los blancos que no era ningún demonio un Valle, que se lo pedía un Herrera, como era Luis Alberto Lacalle, y ahí se ve ascendiendo al partido, a Valle Hierro. Y cuando llega la última encuesta, ya Valle pasa a Vázquez. Y Vázquez estuvo todo el tiempo en el mismo nivel, en torno al 44, desde que arranca. Porque ya su espacio no tenía rechazos. Era ese, que era lo que era el Frente Amplio, más lo que era la gran mayoría, el nuevo espacio de aquel momento, detrás de Michelini. Entonces, no es que, claro que ocurrieron hechos e importantísimos en aquel momento. Fue lograr convencer a los blancos de que podían votar un Colorado y un Valle. Pero no se fue de la última encuesta a la elección. Fue de la primera a la segunda, de la segunda a la tercera y de la tercera a la cuarta. Cuando uno traza una raya de las encuestas, entre la última encuesta y la votación, fue absolutamente lineal el ascenso de Valle. Y no eran otra cosa que blancos que se iban volcando a la definición en favor de Valle. Fue en aquella elección que se le cobró a Tabaré Vázquez, que desapareció una semana y pico, ¿no? Entre medio de la elección y el balotaje. Hay un mensaje de Patricia que dice: más allá de que voy a anular, tengo una tristeza como vieja frentista. La oportunidad que se tuvo en 15 años y se la rifaron. La verdad duele, dice Patricia, de Lago Mar. Y Nelson de Lago Mar agradece por la entrevista. Dice: creo que esta derrota del Frente nos tiene que dar tristeza, mucha tristeza. El señor Botinelli lo debe saber, el que estuvo en los momentos más difíciles del Frente. Cuesta tanto que un partido de izquierda llegue al gobierno, dice Nelson. Bueno, y por ahí viene, ¿no? Después vamos a pasar el resto de los mensajes, son muchos. No, yo quiero hacer este comentario, lo dije hace unos meses, pero mucho antes del 27 de octubre, con dirigentes frentistas en una reunión social. Y dije, mire, a ustedes les va a ser bien perder. ¿Cómo? No digas eso, qué horrible. Bueno, hay un momento en que hay un cúmulo de errores, de falencias, hasta de pérdida de horizontes, que es muy bueno el tener un periodo para el Frente Amplio, la izquierda uruguaya en general, bueno, para repensar las cosas. Cuando uno ve que hace 30 años la gente se tiraba debajo de los autos para defender una idea, sí, y 30 años se tira arriba de los autos para ver si va a un cargo, hay un cambio muy fuerte, ¿no? Y esto ocurrió. Es la lógica y eso permea. Es decir, hay una cosa que es esta: no hay gobierno en el mundo, por más revolucionario que sea, que no tenga procesos de luchas personales, de burocratización, hasta de corruptela. No hay. El tema, bueno, cómo se logran zafar y, claro, limpiar. ¿Cómo reacciona frente y en a qué eso? Momento, ¿no? Sí. Es decir, el Frente Amplio, evidentemente, exhibió un conjunto y de virtudes. Por algo obtuvo el 39%. No es poco. Fíjese que la calle Herrera, el Partido Nacional todo, gana la elección en 1989 con el 38%, menos que el Frente Amplio. Sanguinetti o el Partido Colorado gana su segunda presidencia con el 32%. Es decir, el 39% es muy elevado. Pero, claro, es un 39 casi en solitario. Si miramos los espacios laterales del Frente Amplio, que hoy ya no es el Partido Independiente, pero no solo por el cambio que tuvo el Partido Independiente, sino porque se vació de izquierda, se vació del electorado de izquierda, sí, el Partido Independiente, que es lo que hace que, mirado al revés de lo que acabo de decir, la votación del Frente Amplio llame la atención, porque es un Frente Amplio que se vio favorecido porque perdió competidores a su, claro, costado, claro, que era ese Partido Independiente de una izquierda más moderada, más socialdemócrata. Pero bueno, todo el espacio de izquierda, centroizquierda en Uruguay ha tenido un retroceso. Ese es, sumando, sí, todo lo sumable, ¿no? Este es un dato de la realidad que, más allá de la estructura electoral, importa como concepción de cómo está segmentada la sociedad uruguaya, ¿no? Hay un oyente acá, María de la Floresta, digo, porque dice, menudo favor le están haciendo al Partido Nacional y aliados trayendo hoy a Botinelli con sus comentarios contrarios al Frente Amplio. Llamarse a silencio en ocasiones es necesario, dice María de la Floresta. Yo el otro día leía, no sé si no lo leímos al aire, que decía que Botinelli, con sus análisis, estaba haciéndole favores al Frente Amplio. Bueno, todos consideran que le hago favor al otro, porque soy... Primero, aclaremos, yo no estoy en una función política. Yo estoy en una función que puede gustar, no gustar, que es útil a una sociedad, que es la función del que mira desde el otro lado del mostrador, de forma, sí, analítica, analizando, y que digo mis juicios sin mirar a quién beneficia y quién, sí, perjudica. En general, ya que el análisis se hace desde una concepción de izquierda, yo diría que recuerden cuando Lenin sostenía, estamos hablando hace un poco más de 100 años, que el arma es la verdad. La verdad, ¿no? Sí, aunque sea, es que decir, no te guste. Entonces, la izquierda, bueno, también podemos citar a Gramsci, sobre ya más crítico, ya empezaba algunos elementos que luego se transformaron en estalinismo, y escribía sobre el que nunca debe ocultarse la realidad. Digo, para... Sí. Desde un ángulo izquierda, también de un ángulo derecha, hay apelaciones a la verdad. Y yo no estoy en campaña electoral, pero yo diría además que el que hoy es líder electoral del Frente Amplio, el líder político, y seguramente, si estos datos se dan, es líder de la oposición, que es José Mujica, hace 2 días, en la ciudad de Colonia, en una conferencia, dijo cómo va a ser en la oposición. Después claro, lo, bueno, lo sí se perdido. Pierde, pero todo su discurso era qué iba a pasar con el cambio de gobierno y con el rol que iba a ocupar. Y el rol que iba a ocupar. Tenemos que hacer una pausa más. María, la misma María, agrega, lo que sucedió en el 99 fue el duelo por una semana del Frente Amplio por la muerte de militantes del Partido Colorado y el cambio de la bandera de Otorgués, histórica del Frente Amplio, por la bandera de Uruguay, como símbolo de unidad hacia todo el pueblo. Esos fueron, a mi entender, hechos que marcaron el balotaje, dice María. Y pausa. Bueno, y lo escuchamos con mucha atención a Bottinelli, porque además sabemos que nos enterábamos, en realidad, no sabíamos de antes. Son días de poco descanso. Sí, sí, sí. Son días de poco descanso. Aunque ya ahora no pueden presentar... Bueno, no, pero yo soy analista político. Y el análisis sigue, e incluso sigue en charlas, en conferencias y hasta en cosas de redes, hasta el mismo domingo. Y la preparación para el domingo, me imagino. Y después viene el post-domingo, ¿no? Sí. Yo ya tengo conferencias hasta el 5 o 6 de diciembre. Seguro. No, acá hay algunas cosas que hay que señalar que son muy importantes. Si bien yo insisto en las causas profundas de las cosas, también hay errores de campaña. El Frente Amplio como frente y Daniel Martínez como candidato no explotó las contradicciones fuertes que hay en la coalición. En primer lugar, pudo haber sido una fortaleza, lo que pasa que no fue bien explotada, lo de presentar un equipo de gobierno, pero no desafió a la calle Pueblo a presentar el suyo. Talvi va a estar o no en el gobierno, Sanguinetti o alguien de él, Manini, ¿qué fuerza tiene? O va a ser un gobierno del Partido Nacional con apoyaturas. Yo cito el caso de un dirigente, lo voy a nombrar porque en una nota me pusieron el nombre sin que yo lo nombrara, Adrián Peña, un hombre muy respetado, número 2 de Ciudadanos, que dijo que aspiro a que la coalición, o espero que la coalición dure 3 años, lo cual está marcando una obviedad que muchos piensan que la coalición no debe durar 5 años. Pero eso es algo muy importante que se hubiera discutido. Pero además aparecen 3 temas muy importantes. Uno, política exterior. La coalición ha tomado, no ha tomado porque se pusieron de acuerdo, venían todos en una postura que un tema central de la política exterior es Venezuela, y Venezuela es el símbolo peor que existe y hay que desterrarlo. Pero ha aparecido contradicciones importantes en Bolivia entre un Ernesto Talvi que coincide con el gobierno uruguayo, con el Frente Amplio y con otras fuerzas sociales y políticas de considerar que hubo un golpe de Estado y la mayoría de la coalición que tuvo distintos pronunciamientos, no fue uno solo, pero que iban en un sentido muy diferente a considerar que un golpe de Estado, hasta algunos que dijeron que el golpe de Estado lo dio Evo Morales. Lo había dado ya Evo Morales. Bueno, ese era un tema. El segundo, el papel de las Fuerzas Armadas. La calle Pou fue clarísimo en el debate con Martínez en dar no la posición acordada en la coalición, que no hubo, sino la del Partido Nacional, que es las Fuerzas Armadas, el Ejército, habló él, tienen que tener un papel protagónico en la lucha contra el narcotráfico. Manini Ríos sostiene que las Fuerzas Armadas pueden cumplir un papel, incluso en la lucha contra el narcotráfico, todo lo que sea externo, espacio aéreo, marítimo, fronteras, pero que no policíaco. Pero que no, las Fuerzas Armadas, el Ejército no es una fuerza policíaca. Y esa es una diferencia que no es de campaña, es de doctrina militar. Una doctrina militar que es abrumadoramente mayoritaria de décadas en el Ejército uruguayo, desde la gente más de derecha, tenientes de Artigas, a los militares de izquierda. Todos sostenían la misma postura. Y contrario a la postura norteamericana, transformar los ejércitos en lo que se llama guardias nacionales. Y tercer tema, el tema educativo. Yo lo digo y espero que no moleste, porque a veces el poner nombres, cuando uno lo hace con mucho respeto, ayuda. Hay una persona que es uno de los grandes referentes educativos del Uruguay, fuera de toda duda, que es Pablo da Silveira, que va a ser, de ganar la calle Pou, el ministro de Educación y Cultura. Pablo da Silveira tiene una postura muy nítida, clara, de cuál es el modelo educativo que él quiere, desde el punto de vista de la centralidad del Estado a el punto de vista del concepto de laicidad en la forma que en Uruguay se le llama laicidad, otros le llaman laicismo. Y hay otra de un hombre que fue de los grandes colaboradores, bueno, siendo muy joven, un papel obviamente algo menor, de Germán Rama, de la Reforma Rama, que más allá que haya creado problemas y discrepancias en la izquierda, lo que no hay duda que era una reforma de defensa de la educación pública desde el Estado, y esa persona es Robert Silva, que además integró, hasta que entró de candidato, el CODICEN, elegido por los docentes, que incluso en un momento se planta frente al Partido Nacional a decir, cuando el Partido Nacional dice hay que eliminar la representación de los sindicatos en la conducción de la enseñanza, y Robert Silva dice, no son los sindicatos, son los docentes, que votando mediante listas candidatos, ¿verdad?, eligen. Eso no lo aprovechó Martín. Todo eso, pero el Frente Amplio no aprovechó, de repente levantó algunos cucos en términos que caían mal, sí, porque sonaba, quiere decir que acá viene el terror, sí, sí, y no los creó diciendo, pero definan qué van a hacer. Son, ¿no?, varias, en varias áreas. Estamos hablando, dejemos de lado área económica, sí, que es más difícil la discusión, empezando porque la gran mayoría entendemos poco de economía, ¿no? Y se habla mucho entre expertos. Pero educación, política exterior y doctrina militar son temas que yo como analista no sé para dónde ver el gobierno. Si va a ir a hacer un empate que no termina de resolver las cosas, o termina imponiéndose una línea sobre otra, o termina negociando, bueno, en este tema va la línea de este, y en este otro tema la línea de este otro, y bueno, y el gobierno navega, que es muy común y es lógico que se haga, navegando en contradicciones. Pero ahí hay... Yo definí esta coalición primero como una coalición electoral y no de gobierno. No solo porque no hubo foto, y no estoy hablando de un tema menor de marketing, es un tema de... Que no se sentaron a discutir todos juntos. No, pero además digo, que cuando, no empatía para ir una cosa un poco, si se quiere, más frívola, cuando hubo un problema que no se miraban la actual reina España con su suegra, fue toda una noticia política que pasa en la familia real. Es decir, las fotos indican cosas. Y si no se pueden sentar en una foto a estar todos firmando el documento de gobierno y lo mandan poco menos, uso un término antiguo, por correo, da una señal de endeblez. Lo que es claro, se saca en la foto en un acto, por lo tanto, ratifica la concepción de que es una coalición electoral. Segundo, nadie confirma cuánto va a durar, si es una coalición por un año, por tres o por cinco. Tema no menor. Y el documento, que tiene muchas cosas, y ahí hubo un error muy grande de Vergara, cuando empezó a decir, no trataron este tema, este otro, y estaba en el documento, hay que tener cuidado en las lecturas, pero salvo algunos enunciados que son claros, en otros, para mí uno de los más claros en materia educativa, que es una frase que nunca oí a nadie levantarla como crítica o como defensa, que es que va a haber una... lo que digo no es textual, por favor, probablemente me equivoque en lo que diga, pero un papel central del Ministerio de Educación y Cultura en la política educativa. Esto cambia todo el modelo uruguayo que existe desde 1934. Precisamente cuando Sanguinetti pretende hacer una reforma educativa o dos reformas educativas, cuando es reelegido en el 94... Para la reforma que hizo en materia universitaria, que fue crear un marco para el desarrollo de las universidades privadas, puso a un ex rector de la Universidad de la República, como Samuel Listenter, en el Ministerio de Educación y Cultura. Pero para impulsar la reforma en la educación general, primaria, secundaria, UTU, lo puso a Germán Rama en el CODICEN, no en el Ministerio. Es decir, sí, es un hombre de mi pensamiento, pero va a actuar en el ámbito correspondiente. Y esta es una definición trascendente, ¿no? Pero luego lo demás es muy genérico y no es una hoja de ruta que uno diga, me queda claro. Me queda claro si digo el programa del Partido Nacional dice tal cosa, pero no que la coalición lo diga. muchísimas cosas que están... Por ejemplo, ayer vi que sale un economista y anteayer otro hablando de medidas que están en el programa del Partido Nacional y no en el documento de la coalición. Lo cual dice, entonces, ¿cuál es el tema? ¿No? Cuando perdió Tabaré Vázquez en el 99, todo el mundo daba por descontado que iba a ser en la siguiente elección el candidato del Frente Amplio. ¿Se espera lo mismo con Daniel Martínez, que continúe su carrera política liderando de alguna manera al Frente Amplio? Aprovecho para decir algo de un comentario que hubo de un oyente. El Frente Amplio en 1999, Vázquez en 99, no perdió por ningún error. Vamos a las cosas profundas. Llegó al techo que podía llegar una opción de izquierda, centroizquierda en Uruguay, que en ese momento no iba más allá del 45%. Este es un tema de fondo, como cuando decían el voto verde perdió porque no se supo comunicar el mensaje. El Uruguay de 1989 no era un Uruguay que estuviera a favor de eliminar o derogar la ley de caducidad mayoritariamente. El Uruguay fue cambiando y el Uruguay del 99 no fue el Uruguay del 2004. Me parece que de todo lo que has hablado, ese concepto que lo dijiste al principio y lo estás diciendo ahora, es lo que tiene que quedar, ¿no? Digo, lo que tiene que quedar, es una opinión. Que no es por cosas menores ni superficiales, que se gana o que se pierde. Hay cosas más profundas, ¿no? Los resultados electorales, no digo si fue el 39,1 o el 39,2. Exacto. Los grandes resultados electorales responden a grandes corrientes de hechos, de pensamientos. ¿Qué? Una era política, digamos. Y tiempos políticos, y además, yo insisto con una concepción mía, es probable que mucha gente no entienda demasiado. Cuando dice, no, porque la gente se confunde con los programas, y yo digo, es verdad, sobre todo si esos son intelectuales. Ahora, el hombre común no se confunde, y si el hombre común vira que está pasando en los niveles más populares, más bajos de todo, por algo es y hay que estudiar por qué lo hace. No lo hace ni porque es desagradecido, ni porque le importa cualquier cosa, sino hay razones profundas que hay que explorarla y cuesta, porque cuanto más abajo socialmente se va, es gente que le cuesta más expresar a través de palabras lo que piensa y lo que siente. Ahora, es profundo lo que siente, ¿eh? No crean que porque no sabe expresarlo en palabras, piensa cualquier cosa. Sí, no, piensa muy profundo. Sobre la pregunta concreta, sí. Yo creo que, a diferencia de Vázquez, que fue, o de Sereni, que fueron procesos de construcción de liderazgos, o de conducción, no necesariamente ser liderazgos. Sereni en general fue más un guía, un referente. Daniel Martínez no construyó un liderazgo. Yo creo que uno de los temas cuando se contrapone persona contra persona, como es él, entre Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou, que guste a uno, si disguste a otro, Lacalle Pou es líder de una fuerza política. Él es el líder de la mayoría del Partido Nacional y hay 7 senadores y 22 diputados que fueron elegidos en listas, que el nombre de Lacalle Pou está no como candidato presidencial de todo, como la persona que se elige como cabeza de lista al Senado frente a otras cabezas de lista como Larrañaga o como Sartori. No hay ninguna lista en que haya estado el nombre de Daniel Martínez y no era el presidente del Frente Amplio como lo fue Tabaré Vázquez. Da la impresión que el Daniel Martínez tiene de perder la elección, de ganar obviamente es el presidente de la República, pero de perder tiene un horizonte personal para la continuidad política un poco complicado, ¿no? Sí. No tiene soportes propios y hay muchos enojos, que no es solamente quítate esa pestaña de ahí, sino que responde a enojos producto de diferencias políticas importantes. Botinelli, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Estaremos conversando con otro panorama más adelante. Igualmente, hasta pronto. Gracias. Saludos.